Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Recuerden, estamos en la segunda temporada, ya pasamos 100 largos programas en estos casi 2 años. Y pues hoy tenemos otra propuesta muy interesante. Y pues para que ustedes sepan, pues me gustaría que se presentaran cada uno, cada una de ustedes. ¿Qué tocan? ¿Cómo se llaman? ¿Y cómo se llama el grupo que está aquí con nosotros hoy? Es Ensamble Yovac, yo soy Alan, el guitarrista. Mi nombre es Iscaceli, soy el percusionista y el arreglista. Yo soy Pamela y toco violín. Yo soy Claudia y soy la cantante. Yo soy Saraí y toco la viola. Y bueno, ¿y quién falta? Por ahí me dicen que falta alguien, ¿quién falta? Faltó el contrabajista y el chelista. El contrabajista se llama Sergio Medrano y el chelista se llama Daniel Castillo. Oigan, pues ¿qué les parece si para iniciar y que la gente empiece a ver su trabajo, pues que manden con una canción de su disco, ¿no? Que precisamente pues este programa es para presentar el disco, porque van a tener en algunos días algunas presentaciones pues en esta dinámica de estar promocionando su producción. En primero, pues dime cómo se llama el disco y qué rola vamos a escuchar. El disco se llama Noche Sin Fin y vamos a poner la primera canción del disco, que se titula Mi Vida, que es una obra original. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Yovac y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al grupo Yowak. Y bueno, finalmente pues la pregunta siempre pues ya clásica, ¿no? ¿Cómo se inicia el grupo y qué significa precisamente el nombre de este ensamble? O grupo, o colectivo, ¿cómo podría llamársele? Nosotros generalmente nos autodenominamos ensamble porque de alguna manera tenemos una formación medianamente clásica. La idea del ensamble siempre ha sido mezclar esas dos ramas, que es la folclórica con la clásica, de manera lo más uniforme que se pueda. El proyecto nació porque yo escribo mucha música para cortometrajes y me pidieron una obra para un cortometraje que nunca se pudo hacer por problemas de presupuesto. Sin embargo, como ya estaba el ensamble y todo, decidimos grabar la canción. Para cuando grabé la canción, que de hecho viene en el disco, se titula Pensé, es el track número 11, Alan, el guitarrista, el sinaloense, me dijo que por qué no hacíamos un ensamble de esta índole que mezclara pues estas dos ramas y sellamos el proyecto para no dejarlo en una sola grabación. Me pareció maravillosa la idea y con muchos trabajos ya estamos sacando nuestro primer disco ahorita y ya estamos muy contentos con todo nuestro trayecto. Y a ver, ¿cómo es que te involucras con este ensamble y cómo conoces a toda esta gente? Que supongo que armar un ensamble no es tan fácil. En primera, por encontrar a las personas precisas que tengan una dinámica, aparte llevarte bien, que también supongo que también deben de tener ahí algunos momentos en estos desacuerdos y estos desencuentros. Pero, ¿tú cómo conociste a la banda y cómo te empiezas a involucrar con ella? Bueno, yo conocí a Escacel en la Escuela Superior de Música, donde estudiamos todos los de Yowak. No los conocía a los demás antes de formar el ensamble, pero ahí conocí a Escacel en las clases. Ahí fue cuando me invitó a trabajar en este proyecto del cortometraje que nunca se llevó a cabo. Y decidimos formarlo, decidimos hay que seguirle adelante y empezar a buscar a los músicos, ¿no? Primero empezamos con amigos, con los conocidos, y poco a poco fuimos ya metiendo a la gente indicada, que es la que está ahorita en el ensamble. Y bueno, ¿y por acá cómo fue esa experiencia de este acercamiento con estos compañeros y compañeras? Bueno, yo conocí a Escacel en una clase de composición. Él necesitaba un cuarteto de cuerdas. Un violinista me invitó a ser parte del cuarteto, nada más fue pasajero, fue para un examen, en el que creo que te fue muy bien, excelente. Escacel me conoció, me invitó y que después de gritar media hora, ¡sí! Acepté. Es que yo ya los conocía desde antes y desde la primera canción que escuché de ellos fue Jamás, que viene en el disco, es el track 5. Y me enamoré así de todos ellos. Entonces, pues, para mí es maravilloso ser parte del grupo. ¿Y por acá qué onda? ¿Qué te atrajo de este ensamble? ¿Ya estaba elaborado o tú llegaste así como, oigan, quiero tocar con ustedes? ¿O qué pasó? Pues cuando yo entré, justo se acababa de ir Natalia y entonces ellos como que necesitaban de urgencia a una cantante porque en 2 meses ya se iba a la primera gira a Sinaloa, ¿no? Entonces fue muy divertido conocerlos y yo también recuerdo mucho el primer instante en el que conocí la música de Escacel y de Yowak, y me cautivó y me conecté inmediatamente con ella y pues estoy muy contenta de formar parte de este grupo. ¿Y por acá qué onda? A ver, ¿cómo fue tu acercamiento con toda esta bola de músicos? Pues estuvo un poco extraño, llegaron a mi salón y me tocaron y fue así de... ¿Y estos quiénes son? Porque yo no conocía a ninguno de los dos. Entonces ya me invitaron a su ensamble. Y dije, pues sí, está bien. Y fue para tocar en una fiesta de no sé quién. Entonces fue un poco extraño, pero dije, pero está muy padre la música. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya todos nos involucramos más. Hasta formar como una familia que somos ahorita, ¿no? Ya de bastantes años juntos. Pues, ¿qué les parece si vamos con el siguiente track? ¿Cuál sería? A ver, por acá creo que querían una rola del disco, a ver. Pues sí, a mí me gusta mucho la canción que se llama La Lloroncita, pero la verdad es que creo que ahorita es momento de presentar la primera canción con la que este grupo se formó y me gustaría ir con la canción de Pensé. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Yowak y regresamos en un momento. Pensé que podía pero no pensé que podía, pero no, pero no pensé que si tú podías, yo podría, pero no pensé que si tú podías, yo podría, pero no, pero no, pero no. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy divertidos aquí con Joac. Y oigan, precisamente una de las cosas que estábamos viendo hace ratito es la cuestión de la inmediatez. Creo que son asuntos que ahorita en la sociedad se están acomodando. Porque estábamos hablando acerca de de, bueno, me preguntaban ellos de que si la entrevista iba a ser en video, cosa que a mí me hubiera gustado y me gustaría hacer, pero bueno, no tenemos tantos recursos, esperemos que pronto se dé eso. Pero mientras hablábamos de la onda de las imágenes, de las entrevistas, ¿ustedes qué opinan de esta rapidez con que las cosas están sucediendo a nivel mediático y a nivel, digamos, de internet? ¿Qué opinan de esa rapidez? ¿Es buena, es mala? ¿En qué nos trae de nuevo? ¿Qué no nos trae de nuevo? ¿Es perversa, no es perversa? ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver, por acá, porque hicieron una cara así media extraña. No, pues la verdad a mí me, pues sí es una etapa que me parece buena, porque sí como que nos obliga a tener que estar pensando como que más rápidamente y tener que estar elaborando las cosas para que la gente las acepte y así. Eso me parece muy bueno. A lo mejor sí al principio podrá ser como choqueante, pero a mí creo que es una parte que está evolucionando en cuanto a la mercadotecnia y en cuanto a las redes, porque estamos ya viviendo en un mundo lleno de estímulos, tanto visuales como auditivos, y creo que si uno quiere estar al frente de las cosas, tiene que ponerse mucho a las pilas, y eso pues me parece bastante bien. En el sentido de la música, ¿qué es lo que nos permite precisamente la música rescatar de esa inmediatez? Es mucho más fácil hoy en día hacer como una disección musical, sobre todo por el internet, porque ya existe toda la música en internet. Bueno, digo, o sea, fuera de sus honrosas excepciones, digo, la verdad es que no existe toda la música en internet, pero existe una cantidad de música verdaderamente abrumadora. Entonces, realmente, cuando estás buscando música o cuando estás buscando un artista o un género, es muy, muy rápida la manera en la que uno ya puede decidir qué le gusta, qué le conviene, qué no le conviene, qué le parece bien, qué le parece mal. Hacerse de todo un criterio muy amplio que antes era muy difícil. Difícil hacerse, o sea, por ejemplo, el acercamiento hacia la música folclórica. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito era verdaderamente absurdo conseguir discos de música folclórica, porque a menos de que fueras al lugar en el que lo estaban haciendo, no se podía conseguir nada. Y ahorita ya hay, de alguna manera, mucho más fácil acceso hacia toda la música de todo el mundo, y eso tiene sus pros y sus contras. En general, la música que se hace popular tiende a no ser muy buena, que digamos, o a estar con más mercadotecnia que música. Sin embargo, con que estés 20 minutos picándole en el YouTube, vas a encontrar seguramente algo verdaderamente increíble, y eso me parece muy bueno. Precisamente hablando de esto de las calidades, y viendo que ustedes son ya de formación de escuela, son académicos, en ese sentido, ¿qué aporta Jowak a la música mexicana? Pues yo creo que simplemente de manera visual, el hecho de ver una formación clásica tocando música un poco más folclórica es como muy rico para las personas, porque les suele dar cierta sorpresa ver esta dotación. Y también porque no toda la gente de la escuela conoce mucho de música popular, y aún así nos han estado escuchando varios de ellos, han estado conociendo un poco más, al igual que al contrario, la gente que escucha música popular como que ha ido viendo un poco más de instrumentos más clásicos y como también conociendo que hay otro tipo de cosas. Yo creo que esa es como la manera en la que Jowak podría aportar a estas dos cosas que se combinan. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? A ver, ¿qué otra rola nos van a poner? A ver, ¿quién comenta? Bueno, el track 6, que es La Lloroncita, también toca aquí el grupo Semilla, que orgullosamente tenemos al compositor y al contrabajista en ese grupo, y está muy bonita. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Jowak y regresamos en un momento. Llevo recogiendo flores para versos al aire desde el día en que te perdí. Mil versos eché yo al aire desde el día en que te perdí. ¿Quién escuchará el canto del que nunca supo amar? ¿Quién escuchará el canto del que solo quedará? Ay de mi llorona, que hago en esta soledad. Ay de mi llorona, nadie escucha mi cantar. Que si muero de frío, nadie me vendrá a tapar. Que si muero de sueño, mi canción. Y llorar, llorona, ya no tiene solución. Hay lágrimas que queman donde yo sembré una flor. Hay pétalos que mueren como sin ti muero yo. Regresamos aquí a Música Híbrida, estamos con el grupo Yowak y efectivamente, en primer lugar, ¿cuál fue el proceso para esta rola que escuchamos junto con el grupo Semilla? Todo el proceso fue muy padre en el sentido de que cuando yo hablé con Sergio acerca de hacer un arreglo para los dos ensambles, Semilla es un ensamble completamente folclórico y nosotros somos de alguna manera muy clásicos para ser folclóricos, entonces toda nuestro entendimiento musical era completamente distinto. Para empezar, en Yowak siempre se leen partituras, invariablemente yo les doy las partituras a todos y ellos me dan comentarios respecto a las partituras y demás, pero siempre es con partitura, y en Semilla es todo lo contrario. En Semilla nunca se lee, bueno, fuera de algunos temas que puede tener la flauta o el violín, es muy raro que se escriba algo. Cuando yo escribí el arreglo, ese fue uno de los grandes, no problemas sino retos, que era de conjuntar los dos ensambles. Al principio pensaba como que fuera una parte uno, luego otra parte otro, pero luego ya me decidía que por más trabajo que me costara, tenía que estar todo siempre. Y entonces hicimos el arreglo, pero cuando se los pasé a la Semilla era muy bonito todo el trabajo porque era muchísimo más intuitivo. En la Semilla, como es un grupo de son jarocho, en el son jarocho todo el mundo canta, ¿no? De entrada. Entonces somos 7 integrantes también allá y todos cantan. Entonces la idea de los coros fue, yo tocaba una nota y le decía al que estuviera grabando, a ver, ¿esta nota te queda? A ver, más o menos, a ver, ¿qué tal esta? ¿Te quedan? Sí, más o menos mejor. Y entonces así se fue como decidiendo qué voz hacía cada uno a base de algo completamente intuitivo. También a Claudia y a todos los de Semilla, fuera de que yo escribí todas las melodías, les dije, por favor, hagan lo que se les dé su gana, como si fuera un son tradicional. Y el resultado a mí me parece que quedó verdaderamente maravilloso. Yo no podría haber esperado nada mejor de esta canción que hicimos juntos. ¿Ya se pasó entonces el límite de la pelea esta que había de lo académico y lo popular? Yo creo que sigue en pie, pero cada vez está disminuyendo la distancia entre lo popular y lo académico. Y en ese sentido, ¿todas las canciones de aquí son propias, son originales o utilizan sones o utilizan música tradicional? No, hay una parte, digamos la mitad son obras originales de Iscasel, la otra parte, aproximadamente la mitad también, son de música que ya existía, música popular que Iscasel retomó y arregló para esta formación que tenemos en Yowak. ¿Cuáles fueron la dinámica para elaborar este disco? Supongo que estamos platicando que es su primer disco oficial, aunque ya habían sacado como otra grabación. ¿Cuál es la diferencia entre este y cuál fue la dinámica para hacer este disco? Pues este disco de alguna manera muestra como ya la madurez que tiene el ensamble. De alguna manera teníamos antes el otro EP que también tenía bastantes canciones, tenía 9 canciones. Sin embargo, era un EP mucho más informal. Este sí, de alguna manera nos representa en el sentido de que se ve todo el trabajo que hemos hecho de tanto tiempo y todas las ganas que le hemos echado. Y se me hace que, o sea, y eso se ve desde el arte, que el arte está hecho en un labrado en madera que tardamos así horrores, pero nos estamos muy felices con el resultado. Y este disco lo llevamos presentando apenas como mes y medio y estamos muy felices con el resultado, con la aceptación que ha tenido la gente hacia con este disco y con todo lo que hemos logrado con él. Esperamos que sean muchos más victorias al respecto. Sí, de hecho, los videos que me mandaron supongo que son parte de este disco. Eso de hecho salió porque tenemos unos videos en YouTube que grabamos en vivo todos juntos en un estudio que se llama Sala de Audio. Eso fue una invitación que me hizo un amigo que estudiaba ahí y era para una clase de él, pero cuando me comentó que si podíamos llevar al ensamble a grabar, le dije, bueno, pues hay que hacerlo en grande, ¿no? Vamos a llevar cámaras, vamos a llevar micros, vamos a llevar todo. E hicimos estos videos que son únicamente promocionales porque como esa es una escuela de audio, pues realmente así venderlos o algo así, pues estaría un poco mal de nuestra parte. Todo lo que viene en el disco son grabaciones completamente distintas. Pues bueno, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola? A ver, ¿quién? A ver, aquí, que presente la siguiente rola, porque sí, a ver. Pues la de Regálame tus labios, que es el track número 10, es instrumental y es como un danzón que está súper bien hecho. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Yowak y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al grupo Yowak. Y efectivamente, pensando en que en esta semana, de hecho en estos días, hubo una gran represión en México, a ustedes como jóvenes les quiero preguntar algo que me interesa saber. ¿Cómo miran ustedes como jóvenes el futuro de México? ¿Cómo se ven en un futuro precisamente? ¿Y cómo ven lo que está sucediendo en nuestro país? Porque finalmente no nos podemos, por más que queramos, no podemos ser ajenos a las situaciones. Entonces me gustaría que me comentaran qué opinan desde su punto de vista político o no político, pero qué pasa y sobre todo cómo se ven ustedes como jóvenes en este país y si hay certidumbre de llegar a algo más aquí, en este territorio que tenemos. Yo creo que nuestro punto de vista es similar al de la sociedad en general, de que hemos llegado a un punto social que no puede seguir igual. Que, o sea, ya estamos viendo que se está repitiendo lo mismo que siempre ha pasado, pero llega un punto que dice la gente ya debemos de buscar otra manera de vivir, ¿no? De hacer gobierno, de vivir, de llevarnos diferente entre sociedad y gobierno. Creo que no podemos ser ajenos, como bien dices, a esta situación que tenemos. Y nuestro trabajo como artistas y como sociedad debe ser buscar la manera de encontrar un mejor camino. Y ustedes como chicas, porque también estamos en esta, pues no revolución, pero sí en el sentido de que la mujer cada vez se empodera más de situaciones, de música, de sus propias decisiones, de su cuerpo. ¿Ustedes cómo se miran como mujeres en un futuro y en este país y en este contexto, pues que ya es de espanto, ¿no? Pues yo lo veo ahorita un poco complicado y más por el tipo de represión que se está haciendo y también porque en las marchas, en todos estos acontecimientos que ha habido, también a las chicas las han estado como sometiendo, o sea, como que no ha habido un respeto hacia ellas, ¿no? Cuando debería de haber cierta consideración. Entonces yo creo que como sociedad tendríamos que todos seguir apoyando el movimiento que está ahorita para buscar un respeto hacia nosotras como género, pero también en general para todos. El grupo de punk, ¿cómo se llamaba? Sex Pistols, decía que no hay futuro, ¿no? En su canción. ¿Realmente ya lo ven así? ¿Sí lo perciben? ¿Qué onda? Se me hace que es un poco exagerado decir que no hay futuro. Yo soy muy fan de los Sex Pistols, por cierto. Sin embargo, sí, estamos llegando a un punto de quiebre en el que realmente nos están orillando a que algo cambie así, pero de tajo. Y se me hace también que nuestra aportación musical, de alguna manera, bueno, yo toda la vida he creído que una cultura es fuerte por la misma cultura que ellos sobrellevan, ¿no? O sea, de alguna manera siento que nosotros los mexicanos tenemos el gran problema de que nos gustaría mil veces más ser estadounidenses o europeos, y siento que de ahí empieza realmente el problema. El problema está en que no nos fomentamos como mexicanos, ni nos respetamos como mexicanos, y eso empieza desde la música que escuchamos, desde cómo nos vestimos, desde todo eso, ¿no? Y se me hace que si tuviéramos más respeto y orgullo hacia nosotros mismos, nos pasarían menos estas cosas que nos está haciendo el gobierno desde hace la eternidad entera, ¿no? Sí habrá un cambio, sí habrá una revolución después, y no digo revolución refiriéndome a si vamos a tomar las armas, sino, ¿creen que después de esto sí podremos tener un cambio? Pues esperemos que sí, yo creo que todo depende de cómo se hagan las cosas, ¿no? También en la forma de dar está el recibir, y pues gracias Iscacel por comentar eso. Yo también creo mucho en el autorrespeto, y si uno no sabe pedir las cosas correctamente, pues tampoco las va a poder recibir, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá, sería un gran cambio, México lo necesita, nosotros lo necesitamos, los estudiantes, porque nosotros vamos a construir ya lo que viene. Y sí se necesita ese cambio, pero también hay que saber tenerlo. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? A ver, ¿con qué rola nos van a mandar? Creo que este programa ha tenido, creo que más rolas que cualquier otro. Así que, ¿con qué canción nos van a mandar? Bueno, después del mal sabor de boca de hablar de esto, vamos con la canción más cursi del mundo entero. Tenemos una rola que ha sido la más aceptada de todas, que se titula Jamás, que escribí a modo de bolero. Es una rola original y a toda la gente que se le hemos puesto le ha gustado considerablemente. Entonces vamos a ir con esta canción. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Yowak y regresamos en un momento. No puedo ni podré dejarte. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al grupo Yowak. Estamos aquí, como ustedes saben, pues nuestro estudio siempre ha sido la calle y hoy estamos aquí enfrente del claustro de Sor Juana, una placita pues muy amena, muy rica, aparte está fresco, pues está fresca la tarde y bueno, la gente pasa, se nos queda viendo un poco y bueno, pero nosotros estamos muy contentos de tenerlos, de tenerlas. Y bueno, hablemos un poquito del disco. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes graban? ¿Quiénes ayudaron a producir este primer EP oficial? Este disco lo hemos grabado todo de manera independiente. Mi hermano estudia ingeniería en audio, entonces lo hemos grabado todo de alguna manera en mi casa o unos cachitos en otros lados, pero todo ha sido de manera completamente independiente. No tenemos disquera, no tenemos nada, todo el trabajo lo hemos hecho nosotros. Y el disco por el momento solo se puede conseguir en nuestras presentaciones, sin embargo sí estamos teniendo un plan para subirlo a todo lo que serían los medios electrónicos y también tenerlo en físico en tiendas, pero eso ya será dentro de un poquito más de tiempo. Y bueno, ¿en dónde pueden conseguirlo? ¿En dónde? Más bien en redes sociales, ¿cómo los conecta la gente? ¿Cómo se encuentran? ¿En dónde? ¿En qué dirección? Sí, pues estamos en la mayoría de las redes sociales, incluso hasta en las más viejas que se puedan imaginar, las primeras redes sociales. Ya no las visitamos mucho, entonces yo les recomiendo que visiten. Sí, estamos ahí. Que claro. Visiten nuestro Facebook, nuestro Twitter, tenemos también un canal en YouTube y pues estamos a su servicio. El canal de Facebook es Facebook / Ensamble Yowak. Yowak se escribe Y-O-U-A-K. Y estamos también en Twitter, que se escribe de la misma manera, Yowak, Y-O-U-A-K, y en YouTube. Entonces, pues, nos encanta estar en contacto con ustedes. ¿En Facebook sí tienen página? Sí, estamos en Facebook, / Ensamble Yowak, Y-O-U-A-K. ¿Qué sigue? ¿Dónde se van a presentar? ¿Ya no hay presentaciones? ¿Se van a esperar hasta el otro año o qué rollo? Tenemos una presentación el próximo viernes, 28, en El Tejedor. En El Tejedor a las... ¿A qué hora? 8:30. A las 8:30 de la noche. ¿El boleto tiene algún valor o dónde lo pueden consultar? Los boletos se pueden marcar ahí mismo al péndulo, a la cafetería El Péndulo, que está en la Roma, en Álvaro Obregón 86, si no mal recuerdo. Pueden llamar y pueden apartar su boleto o pueden ir directamente a cualquiera de las librerías del también. Péndulo a comprar el boleto. También se puede comprar por internet. Y el boleto tiene un costo de 120 pesos y el lugar es muy bonito. Se lo van a ver que va a estar increíble el concierto. El audio verdaderamente es maravilloso. Hay bebidas, cada boleto tiene una bebida 2x1, entonces también para que se la pasen bomba ahí con nosotros. Y pues vamos a estar ahí firmando disquitos y todo, porque también por lo mismo de que solo vendemos en estas presentaciones, pues la idea es que vayan a comprarnos nuestro disquito. Perfecto, y pues ya estamos casi cerrando el programa. La verdad es que nos da mucha alegría que hayan aceptado esta invitación, pero antes de que se vayan sí me gustaría que cada uno y cada una vaya pensando, porque es como demostrar que no somos como nuestro presidente, ¿no? Que no somos ignorantes, que leemos, que estudiamos, que tenemos una formación más allá de lo académico, tenemos una formación cultural que nos permite pues defendernos de todas estas injusticias y que nos permite desarrollarnos y hacer cosas benéficas para todos los que están a nuestro alrededor. Entonces me gustaría que me comentaran una película, un libro o una novela que ustedes gusten y que les gustaría recomendar para la audiencia que tenemos en este momento. ¿Por quién empezamos? ¿Empezamos por acá? Rápidamente. Pues novela la de Televisa, ¿no? Esa es la que voy a recomendar. No es cierto. Es difícil decir una película, un libro y un disco, ¿no? Pero si decimos una película, yo te digo mi favorita. ¿Por qué no ven Bastardo sin Gloria para andar como en ambiente, ¿no? Un libro... El de los más mencionados, no sé si El Año de Soledad de García Márquez, para que ahí los que no lo hayan leído, que es de los más leídos, yo creo, en el habla hispana, Se le echen una ojeada, se van a divertir mucho. Bien, dos. Y por acá, a ver, ya sea, o sea, o dos, como quieran, no es necesario los tres, y porque sí es un ejercicio como muy, muy exagerado. Pero con dos, ya sea un disco, un libro, una novela, como ustedes gusten. Sí, claro. Mi novela favorita de todos los tiempos es El ensayo para la ceguera, de Saramago. Lo recomiendo ampliamente, es un escritor verdaderamente maravilloso y esa novela es una locura completamente. Yo la recomiendo invariablemente. Y de películas, si no han visto Dogville, igual es una muy buena película con una propuesta verdaderamente también alucinante. Y si las quieren ver, se la van a pasar muy bien. Muy bien, ¿y por aquí? Bueno, libros. Yo desde que leí la Divina Comedia de Dante quedé así picadísima con el autor. Y bueno, yo no soy tanto de películas, pero ¿por qué no ven la de El lado oscuro del corazón? Se me hace una película fascinante. Te deja pensando muchísimo. Muy bien, y muy poética, ¿no? Además. Bueno, película, la verdad es que se me viene a la mente Melancolía, de Lance Bourdieu. El libro de Ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Y hay otro libro muy bonito que se llama La princesa de Cleves, que me encantó. Está bien bonito. Y sí, eso podría yo recomendar el día de hoy. Perfecto. ¿Y por aquí? Bueno, pues es que libros, la verdad es que también iba a decir el de Ensayo sobre la ceguera. Porque ese libro me lo regalaron. Pero por ejemplo, de películas, la trilogía de los colores de rojo, blanco y azul, están increíbles las tres películas. Y bueno, sería una recomendación muy buena para un fin de semana. Perfecto. Oigan, pues Jowak, muy agradecido que hayan estado en el programa, espero que se le hayan pasado padre. Ustedes son el tercer grupo que está ya en esta segunda temporada de Música Híbrida. Nosotros estamos muy contentos, les deseamos mucha suerte con esta nueva producción. Y pues bueno, ya para despedirnos, ¿con qué rola nos van a mandar? Es difícil cerrar. Me dejaron la más difícil, pero vámonos con algo muy mexicano. Yo creo que La Llorona será muy bien para escucharla. Perfecto, pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, ahí búsquenos en redes. También estamos haciendo pues una pequeña comunidad en donde pues ojalá y sirva que tanto músicos como amantes de la música se echen un clavado, porque hay ya 100 proyectos ahí, que muchos son muy interesantes, la gran mayoría son muy interesantes, y entonces pues si pueden armar redes también entre ustedes y jalarse entre ustedes y armar sus toquines, pues también para nosotros sería como algo muy padre. Entonces nos despedimos, recuerden, nos escuchamos la siguiente emisión, y esto fue Música Híbrida. Hasta luego. Adiós.